nuestra voluntad, pero tenemos coraje para cambiar. Nos meteremos en un bote a remar, a buen puerto vamos a llegar. Todos están, aunque tienen voz, sordos somos, de piedra el corazón. Todos están, de piedra al corazón.